rescataron mi corazón. Oh, nena, solo tú y tu amor. Oh, sí. Eres como el alba al despertar. Eres en el cielo la estrella que más brilla. Por las noches tus ojos son mi luz, y en la madrugada me arropas con tu calma. Oh, nena, solo tú y tu amor rescataron mi corazón. Oh, nena, solo tú y tu amor. Oh, sí. Rescataron mi corazón. Oh, nena, solo tú y tu amor. Oh, sí.